y por nuestros derechos. La lucha la damos desde el movimiento, ya sea para planes trabajar, para mejoras del barrio, para bolsones de comida o hasta para articular una lucha con otros sectores por nuestros derechos, que son más que trabajo. ¿Hacen la misma lectura global de los partidos? Me imagino, porque son distintos, sí, pero digamos, o establecen alguna diferencia entre, no sé, lo que es un partido de izquierda, partido de... Bueno, ahí pueden haber distintas interpretaciones. Lo que acabamos de escribir recién a nivel general lo que puede sentir lo que son la definición del movimiento sindical. Sí, ahí ya nos meteríamos en una cuestión más particular, pero digamos. Sí, igual la lógica es la misma, digamos, no delegar en un partido de izquierda la lucha de la gente. Además, creemos que la lucha en concreto la estamos llevando nosotros, digamos, el movimiento en sí mismo. No viene un partido de izquierda, no delegamos en un partido de izquierda la responsabilidad para solucionar nuestro problema. Creemos que el único protagonista para solucionar nuestro problema somos nosotros, organizando nuestro día en el barrio, creciendo cada vez más, coordinando con otro barrio y tal vez en un momento mucho. De lucha más avanzada, porque digamos, con otros sectores que también están por sus reivindicaciones específicas. ¿Cuáles son esos sectores que ven así como posibles alianzas en el futuro de cuadros? Algunos sectores del movimiento estudiantil, universitario y secundario, pequeños productores, y en general los sectores populares que estén afectados por el modelo neoliberal y se pongan la camiseta para luchar contra eso. ¿Tienen ahí contacto con gente brillante que viene a pensar, o es lo que vos pensás en el futuro? Y más que nada en el futuro, no sé, ¿ha habido alguna experiencia así? Columna Sur. Columna Sur nos da una experiencia, digamos, también podemos poner el ojo en eso, digamos, a ver a futuro, viendo los sectores autoconvocados, digamos, que son expresiones de distintos sectores que están luchando representativos, y creemos que nosotros, como parte del pueblo, somos un sector más que está luchando. Queremos que para haber una lucha efectiva contra un modelo que es adverso y va en contra de los intereses que propiciamos nosotros, creemos que es inevitable que no tengamos que vivir con ese sector. Estén de este lado, obviamente. Que no jueguen en contra de nuestros intereses. En concreto hemos tenido, bueno, medianamente con alguna escuela de la zona, algunos secundarios que vienen y colaboran con los movimientos, algunas actividades u otro movimiento de vecinos, por ejemplo el caso de Gleu, vecinos autoconvocados. Y por ahí está coordinando con este movimiento, tal vez no es muerto, pero siempre hay actividades, movilizaciones, viene y apoya. Por ejemplo, con vecinos que luchan por sus reivindicaciones en su barrio, no precisamente desocupados, pero sí que están apoyando mucho en su barrio. A una solidaridad muy grande en un conflicto acá en Zona Sur por parte de algunos grupos culturales y estudiantiles del Encuentro de Organizaciones Sociales de Zona Sur. ¿Pero la Columna Sur era a eso a lo que se tenía? No, ese fue otro conflicto hace un tiempo atrás, donde fue un conflicto estudiantil por el recorte y estallan grandes movilizaciones en Avellaneda. Se llega un corte de alrededor de 700 personas del puente. De capital. ¿Eso fue el recorte? Sí, fue una experiencia donde confluyeron varios sectores, los ocupados, estudiantes secundarios, universitarios, pero después se desarmó, digamos, esa experiencia. Hubo un retroceso también en la lucha estudiantil, no quedó organización. Sí. ¿Cómo decías que están trabajar en paliativo? ¿Cómo tomar un plan trabajar, luchar por un plan trabajar y a la vez saber que es un paliativo? ¿Cómo se vive eso? Más allá de la percepción tuya, ¿cómo lo vive la gente dentro del movimiento? La vivencia que tiene la gente, lo que piensa la gente, que sí o sí necesita de algo. Puede estar viviendo de consignas totalmente declamativas, como los sectores pidiendo por un sueldo de 600 pesos, o seguro de desempleo de 360 pesos, que nos parecen piola, porque son proyectos, digamos, tal vez, en el caso de la CTA son proyectos, digamos, todo un estudio económico y son cosas que se pueden llevar adelante, pero creemos que necesitamos algo concreto por lo que luchar. podemos estar nosotros pidiendo por trabajo, por empleos de 400 pesos, pero bueno, sabemos que en lo concreto, en la situación en la que nos encontramos hoy de organización, tal vez lo inmediato no lo hagamos así. Necesitamos sí conseguir esos planes de empleo que bueno, que por lo menos le permitan tener la comida todos los días en su casa, que sí, tenemos que estar bien, no es cierto tampoco. Siempre se la tienen que rebuscar con changas, o pidiendo prestado, o tratar de arreglársela con los bolsones para poder zafar. Ahora lo que sí comprendemos todo, que estos planes, digamos, en absoluto solucionan la situación en la que estamos viviendo. Y lo que tomamos nosotros, estos planes, para que nos sirvan, para tener, como dije hace rato, el objetivo inmediato por el que luchar, y además entender que tenemos un objetivo más a largo plazo, un objetivo más a largo plazo, que es cambiar la situación justo en la que vivimos. Pero bueno, sí, tiene que morfar ese tema. Tiene que morfar hoy, darle de comer a los pibes. Y bueno, sirve para acumular fuerza. O sea, si no tiene cómo darle de comer a los pibes, no puede pensar en un cambio. Por eso nosotros la consigna que tenemos, todos los movimientos, es trabajo, dignidad y cambio social. Pero hay que empezar por morfar, ¿no? La gente se acerca al movimiento. Sí. Bueno, los psicólogos se acercan por el trabajo. A medida que van avanzando el tiempo, muchos están comprendiendo las necesidades, pero que tienen que avanzar con un objetivo a largo plazo. En general son gente, en su mayoría, en todos los movimientos, suelen ser mujeres. Salen a trabajar porque el marido se encuentra en una situación, digamos, donde le diríamos... Sí, que o tenía changa y ya no tiene, o está muy golpeado por la situación, digamos, cultural de verse que no puede sostener a la familia. Y la mujer quizá por instinto carga a los pibes y sale a la lucha. La mayoría son señoras y señoras grandes, ¿viste? Que vos lo ves y no lo puedes creer. Están caminando, tienen 60 años, 70 años, 50. La base, por lo general, son mujeres grandes. ¿Esa es la composición de una marcha en general? Sí, en lo particular, el barrio de la tienda, bueno, es característica, digamos. Hay muchos hombres laburantes que, bueno, a veces no están golpeados, en el sentido de que no se quedan en sus casas, sino que salen. Participan de las asambleas también jóvenes, que muchas veces sorprende porque no se ve, bueno, su paciente así, los jóvenes están todos como borrachos en la esquina, o no estudian, no les interesa un carajo, pero bueno, participa un buen número de jóvenes. La mayoría son mujeres, pero participan de hombres y de jóvenes. ¿Cuánta gente son más o menos en la asamblea? Nosotros ahora venimos siendo alrededor de 70. Somos en otro lugar. ¿De cuántos habitantes? 120. El barrio de Lorena, digamos, es el complejo. Habitacional más grande, segundo complejo habitacional más grande de Latinoamérica. No, nosotros lo sabíamos, No, pasa que primero el barrio, el movimiento en ese barrio es muy nuevo y todavía no se ve la confianza, ¿no? De las pequeñas victorias y las pequeñas cosas que se van consiguiendo. Y eso por un lado, por eso que ya no se acerca mucha gente. También por el tema del control de los punteros a través de planes asistencialistas. ¿Cómo se enfrentan a los punteros? ¿O qué política toman con respecto a los punteros? Hoy por hoy, mira, te digo, política hacia los punteros no, nosotros no nos toca tener, y tal vez deberíamos ir viendo cómo vendría la mano más adelante, pero como somos tan nuevos y tal vez a ellos hoy por hoy no ven afectados sus intereses, no accionan directamente contra el movimiento. Capaz que en otros movimientos como acá el de Solano, en Lanús, en Varela actúan, están activamente contra el movimiento, pero en nuestro barrio al menos no han tomado la decisión política, ¿no? Yo creemos que obviamente vamos a tener conflicto. El intendente es del PJ, pero dentro del barrio, un barrio bastante fuerte, donde han tenido predominio ellos, es del PJ y no creo que lo quieran, digamos, perder o que vayan perdiendo adeptos. Los mismos planes por los que luchamos nosotros, digamos, ellos lo entregan, pero con otra intencionalidad, con ese tomar, date a tu casa. Nosotros lo usamos en contra de eso, digamos, lo agarramos y permanezcamos organizados para seguir luchando por más. Y de la manera mejor. Sí, mientras no le toque los intereses puntuales de ellos, no te joden, ¿viste? En cuanto entras a joder un poco, hay experiencia de que se ponen un poco jodidos. Y quizás intereses de por la tierra, de determinados lugares, o querer coparles, no sé, la dirección de alguna sociedad de fomento o alguna cosa así, sí, ahí te van a joder. Digamos, hay un barrio muy chico donde ellos lo controlaron históricamente y vos de repente empezás a crecer mucho, ya se empieza a poner muy jodido. Sí, mira, para yo darme una idea, ¿cuántos punteros hay en el barrio o ni? Porque la verdad que no tengo idea. Es un barrio muy importante, digamos, para ellos. Han tenido control históricamente sobre el barrio. No sabemos hasta dónde están insertados, digamos. Y capaz que en un barrio más chico es más fácil. Claro, más fácil. La unidad básica, la casita de Pepe, que es un del PJ, que nos lleva a algún acto, que nos lleva a traer por algún choripán, como el centro de la que tiene siempre. Pero en concreto sobre el barrio no sabemos la cantidad que son. Sabemos que hay gran cantidad de manzaneras, de madres, y bueno, de costeras que va a haber lo mismo. Es un barrio muy grande y creo que la gente tiene bastante bien controlado. A nosotros nos sorprende, digamos, lo que acaban de preguntar recién, que nos sorprende que no hayan querido actuar en contra de nosotros. Hemos tenido algunos roces donde nos encontramos, pero no han tenido la política todavía de ponerse. Yo todavía la... La herencia del voto, del voto peronista, y poner más allá de, por ejemplo, la elección de los punteros. ¿Por propia cuenta, decís vos? A ver, por la identidad, por lo que implica la identidad, de si yo voy a votar porque soy peronista. El elector no. Lo que sigue por el aparato socialista, claro, el clientelismo es total. Pero ya, por lo menos la gente que empieza a acercarse a la asamblea y todo, siempre dice que ya no cree más en nada, que lo han cagado tanto. Sí, es oficial. Pero respecto al voto, digamos, ¿cuál es la postura del MTD? Digo, respecto al voto, ¿cuál es una percepción política? No, nosotros somos muy nuevos, todavía no tuvimos la experiencia que hay de otros movimientos y todo, digamos, de votar en blanco, anular o directamente no ir a votar. Voto programático, si lo viste, como te hemos dicho. En general, nosotros lo que vemos es un repudio de lo que son los partidos políticos y todo eso. Particularmente, no sabemos que Pepito van a votar. ¿Y ustedes, como organización tienen, como decías vos, qué sé yo, la organización dice, bueno, votamos todos en blanco, o cada uno tiene libertad para su elección? Hoy por hoy, digamos, nosotros damos total libertad para que venga las asambleas radicales, peronistas, comunistas, anarquistas, y de los colores que vos quieras. Nosotros hoy por hoy todavía no han tocado elecciones, no ha sido tema de debate, en el próximo tiempo será tema de debate, eso se verá en el momento de futuro. Pero por ahora no lo hemos tenido como tema de discusión. Seguramente impulsemos esto, no legitimar esta democracia que nos mata de hambre. ¿Cuál va a ser específicamente la postura? Eso se ve en el momento en asamblea, pero a rasgos generales es eso. Se decide. O sea, bueno, y a ver si me puedo expresar bien. Digamos, desde los planes trabajar, que sería un momento mínimo, qué sé yo, no sé si está mínimo tampoco, al socialismo, sería la cumbre de esa cosa. ¿Qué, o sea, qué cuestiones ven en el medio? O sea, ¿qué hay por hacer para acumular poder? Acumular poder. A medida que vamos avanzando en esto, Está bien, vos estás prohibida la palabra. A medida que nosotros vamos consiguiendo, como decíamos hace un rato, estas pequeñas victorias, vamos consolidando la organización, vamos creciendo. Nosotros, como decíamos también hace un rato, vamos apuntando a un trabajo digno, digamos, un objetivo a largo plazo. Dentro de ese trabajo digno es un cambio social. Nosotros no queremos la sociedad en la que estamos viviendo. No hay trabajo, no hay salud, no hay educación. que hay represión cuando uno sale a manifestarse por su reivindicación concreta. Nuestro objetivo general, digamos, que queremos cambiar esta sociedad. Si la sociedad más justa se salimos, queremos que salimos. Nosotros, dentro de los objetivos, digamos, todavía estamos avanzando hacia lo que es la creación de un movimiento, bueno, la creación. Poder empezar a articular ya desde la acción concreta con un movimiento a nivel nacional de desocupados. Tenemos contacto con otros movimientos ocupados de lo que es zona sur y con gente del interior, ya sea Villa Gobernador Valdés, gente del Chaco, el movimiento de trabajadores generales San Martín. Así que bueno, apuntamos a eso. El tránsito es el camino del socialismo, bueno, tenemos que Sí, lo que sí se ve, digamos, lo más cercano al socialismo son las prácticas que se pueden ver. La solidaridad, ciertos valores, ¿viste? De igualdad, de ir tomando las cuestiones más democráticas. Eso sí. La realidad es que se ha planteado las bases del movimiento, como decía vos, el tema de justicia, la igualdad, la justicia social. El cambio social. Claro, la dignidad. La dignidad de que se aspira. Claro, ir generando los gérmenes de quizás los valores de la sociedad futura, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué puede darse esto de algo hablaron, pero ¿por qué se da esto de la presencia de las mujeres y de otras mujeres grandes? Si bien existe la participación de jóvenes, ¿por qué esa preeminencia? Bueno, bien lo había explicado él hace rato, esta cuestión de instinto de madre, de proteger a los hijos, de salir a lucharla, ¿sí? Por su esfuerzo de trabajo, por el marido tal vez, por tener una cultura anterior, un trabajo mejor. Está medio, está bastante golpeado, está en su casa, está, digamos, medio como que pierde esa dignidad la que tenía, digamos, le arrebatan lo último de con lo que él tenía la familia, con lo que vivía todos los días. Da esta característica que da en los movimientos, más o menos lo que podemos llegar a ver es eso. Sí, no sé si se explica bien. Sí, la cuestión de resolver el morfi de los pibes está más vinculada a la mujer. El hombre capaz que busca changa todos los días, en vez de sentarse en una asamblea, esperar, salir a luchar, mirar en una mujer. Quería responder. Sí, y yo sé que el MT está fragmentado entre los que están, digamos, con ustedes, no a favor, pero digamos, que aceptan los planes trabajar y los que no los aceptan. Sí. Lo que nosotros conocemos hasta ahora como movimiento de trabajadores ocupados, sí. Menos lo que venimos combinando, nosotros los aceptamos porque hay algunos grupos que no tenemos. No, no, no, pero si sabemos que existen grupos, que digamos, o sea, que con esos grupos tienen algún tipo de política o no se plantean ningún acercamiento. No, estamos tratando de articular los que estamos laburando el mismo mes, ya es bastante difícil. A futuro. Sí, no hay ningún inconveniente, digamos, en cuanto podamos coordinar cosas concretas, lo vamos a hacer. Lo que pasa es que lo concreto hoy es luchar por los planes. Entonces, sin ese piso mínimo de acuerdo, se hace difícil coordinar algo porque no. No hay que ser. Vamos a seguir luchando por los planes hasta que tengamos las condiciones necesarias para poder salir a luchar por algo más. Nosotros ya estamos hablando del aumento, estamos hablando de la inflación, estabilidad, el blanqueo, estabilidad, todas esas cosas, de la cobertura médica, de todas las cosas que no tienen estos planes. Bueno, sería. Hablaríamos ahora, hablar del aguinaldo, de los castigones. Una en serio. Bueno, sabemos que sería medio ingenuo plantearlo ahora, salir a luchar por esto. Porque no se me da nadie salir. Por más que querramos, que somos recombativos, somos revolucionarios, salimos a luchar por esto porque es lo mejor, lo más justo. Pero bueno, mentira. No sé, que tenemos que empezar desde abajo. Este grupo también no la entiende, no la comprende muy bien. Nosotros lo importante es ver que está luchando por este momento, pero sabes hacia dónde va. No empezar desde acá, como medio, no como fin. ¿Sí? Claro, realmente, como una cuestión táctica. Es más, nosotros sabemos que esto tiene poca vida, porque ya hay recortes, ya empezaron a bajar los sueldos. Digamos, el tema es cómo llegamos parados nosotros

fusilamiento. Concretamente, bueno, si me iba lejos, voy a hacer ese encuentro con la Universidad de las Madres. Ah, yo voy a la Universidad de las Madres. Si no fui yo ahí. Después de Petra. Estaban los compañeros del vicegobernador Alberto y contaban la situación represiva que estaban viviendo. El ataque de los punteros, el ataque por parte de la intendencia, por la intendencia. Los compañeros correntinos, que bueno, ya conocemos las caritas que tuvieron. Ahí la ventilación está muy pesada la mano, digamos, la experiencia de allá. Me voy por ahí, no son las cosas que hacen. Acá tratan de darte algo para que no rompa la bola, ¿viste? Que en Capital, les sale los medios y todo, tratan de aplacar un poco. En ese sentido, son un poco más astutos políticamente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? No sé si quieren decir algo. Sí, hay algo que me parece importante en el listo. Bueno, no, en general creemos que hoy por hoy el camino correcto es este que estamos realizando en cuanto a la lucha reivindicativa concreta, en búsqueda de articular desde nuestro sector un movimiento de trabajadores a nivel nacional que pueda ser parte de. Que es una expresión más de todos los sectores que se vayan a seguir, vayan desarrollando su lucha hoy por hoy, y en un futuro poder encontrarnos todos, tratando de cambiar la situación en que vivimos, en la que nos este sistema, los gobernantes, los políticos, los que no creemos, y creemos que bueno, que el único camino que nos queda es este, que hoy cortar las rutas, tomar los edificios públicos, tomar. Hacer movilizaciones son la única herramienta que nos permite hoy por hoy conseguir estas reivindicaciones específicas que nos van a permitir conseguir mañana la sociedad justa que buscamos alcanzar. En general es eso, el objetivo que tenemos. Che, se me ocurrió otra pregunta. ¿Cómo financian esto? Este fue raro, con esto. Va, esto o qué sé yo, o en general. Mirá, la revista es publicidad de los comerciantes del barrio. Publicidad de todos los capitalistas. La alianza con la pequeña burguesía del barrio. Con los pequeños productores. Claro. Comerciantes. Están colaborando, los chiquitos, los almacenes, ¿viste? Con eso financiamos la revista. Y para financiar las actividades, los viajes, las fotocopias que tiene la gente de movimiento, con el aporte de los compañeros todos los meses. Aprobado. Afirmativo. No, necesitamos financiar eso, los viajes, las fotocopias, las banderas, las pintadas. Bueno, para eso los compañeros de aporte todos los meses son los que están trabajando. Y en la asamblea una última idea que tiene, bueno, todo lo que tiene una moneda en el bolsillo, poniendo un vasito, una cajita, una gorrita y bueno, el que puede colaborar. Siempre una moneda se saca, 5 centavos, pero sí, y eso que tiene la imprenta. No, pero digo, ¿cómo les van a? Ay, sí, no, porque vos no, no, no, porque yo. Chao, no, cachito, nos vemos. Chao. Nosotros, viste lo que nos dijo Lorena, una vez los anarquistas que tienen la fotocopiadora esta. Va más allá, para que lo aclaren, porque si no vamos a copiar. ¿Te acuerdas o no? Sí, pero los anarquistas terminan cobrando más que... No. ¿Te cobra? No, bueno, no, pero creo. Eso, los anarquistas tenían poco, entonces... No, Lorena dijo que lo hacían al costo. Bueno, pero salía más caro que la recuperada que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Ah, bueno, entonces... Rechazada la oferta, entonces. Pero es una oferta muy heterodoxa. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, ¿a vos se te ocurre algo? ¿Qué experiencias previas tenían de participación política? ¿De lucha? ustedes, también digo de los demás compañeros de ustedes. ¿Del barrio donde estamos nosotros? Sí, por supuesto. Yo particularmente vengo a militar en una organización política. Un largo tiempo, un año largo. Y después me fui, por diferencia y todo, y así como estoy ahora acá. Y después activismo estudiantil, en secundario, en el juvenil y eso. Bueno, digo, yo estaba en una, en un centro estudiante, organizando unos con los estudiantes, bueno, en aquel momento fue por la ley de educación, no le tal. Después tuve de paso por una organización política, y bueno, por diferencia, fui. ¿Se puede saber cuál es o no? ¿Diferencia? No, las organizaciones, o los partidos. Centralmente dónde construir, ¿viste? Si en el seno del pueblo o en la militancia. No es una referencia que no es referencia, digamos. Es algo que pretende ser una referencia de, que ajena a los sentidos del pueblo. Te roban representatividad. Claro, cuando te terminás enroscando más en la estructura interna y tu militancia pasa por la estructura interna y te alejas de la gente. Como decíamos, no es reclamativo, acá la solución, digamos, para la solución. La única organización que vale es la del pueblo. Los sectores del pueblo creemos que organizaciones superestructurales o que pretenden refinanciar, creemos que por ahí no pasa la cosa. Pretendemos darle definición y creciendo en un nivel de lucha y de conciencia, creemos que se va a dar el pueblo. No negamos otra instancia de lucha, claro, en otra determinada etapa, pero creemos que va a ser parte de un proceso. Hoy en esta etapa consideramos que no pasa por este lado. Claro, me parece que ya, ¿no te queda alguna pregunta? ¿Había acogida esto? ¿Había acogido un grupo de que estamos en el haciendo un trabajo con Miguel, con los movimientos sociales? ¿Debería recordar entrevistas con material para después apoyarnos con la construcción? Bueno, pero... Sí, algo me había comentado, la vez anterior que estuvieron en la calle, con los padres, los otros.